también como lo viven todos, preocupado, y pero con fe, ¿no? Con fe, sobre todo. Bueno, yo, antes que nada, soy de la Armada, hace 31 años ya, soy del escalafón comunicaciones, y mi orientación es submarino, o sea que yo hice la escuela de submarino, y mi primer destino fue el submarino San Juan. Estuve a bordo más o menos alternados con el submarino Salta y el submarino San Luis unos 10 años en la base de Naval Mar del Plata. Mirá vos. ¿Y en qué consiste la tarea? Bueno, la tarea de un submarino, más que nada, es un arma táctica de disuasión, ¿no es cierto? Como verás, no es una nave que impone presencia, sino todo lo contrario. Se destaca un área de operaciones y ahí realiza su patrullado. No sé qué más decirte. No sé qué es lo que vos me querés preguntar acerca de... No, de acuerdo seguramente también a la información que manejará o a tu experiencia y demás, ¿cuál sería el cuadro de situación en este momento y también qué se puede aportar, digamos? Esto, digamos, claramente no es común que ocurra desde ya, pero ¿cuál podría ser la situación que ha llevado a esto o realmente impredecible esto? En una situación normal, de una avería normal, podríamos decirte de que la mejor idea que se le puede ocurrir al comandante es asentar en el fondo, ¿no es cierto? Por el estado del mar. Para un submarino es muy peligroso navegar en superficie con el estado del mar que había en esa zona. Si tuvo una avería común o chica o no mayor preocupación, lo mejor que pudo haber, la decisión que pudo haber tomado es irse a inmersión, ¿no es cierto? Y tratar de trabajar en la avería o tratar de subsanarlo en inmersión. Eso es lo que prácticamente todos los que, inclusive dando los partes al capitán Balbi, que también yo estuve con él navegando, estuve con él embarcado, es lo que él le dice a todas las personas, ¿no es cierto? Que en una situación normal lo que hubiera hecho el comandante es irse a inmersión por el estado de mar para subsanar la avería. Ahora nos preocupa de que el estado del mar cambió y no hay señales, ¿no es cierto? ¿Y irse a inmersión qué sería eso? Irse a inmersión es irse abajo, o sea, a un plano profundo. Ajá. El submarino se comporta mucho mejor en planos profundos porque no es una unidad que esté destinada a navegar en superficie. En superficie ya cuando va a tomar puerto o cuando sale del mismo, pero en inmersión es donde mejor se comporta y donde podrían trabajar mejor sin poner en riesgo la unidad y las personas que llegan a bordo. Cuando hablamos de ir a inmersión, ¿qué profundidad? Y la profundidad normal de un submarino de un TR 1700 es de 40 metros, ¿no es cierto? En 40 metros es donde opera, o sea, es un plano de seguridad, donde no habría ningún problema. Pero en la zona estimo que habrá unos 150, 200 metros, 150 metros puede asentar en el fondo sin problema. ¿250 metros de profundidad? 150 y 200, más o menos, hasta Altalud habrá 200 metros. Ajá. Y la pregunta que rápidamente me surge es, ¿cómo no lo divisan? ¿Cómo no se puede divisar? Y el estado de mar no es bueno, ¿viste? El submarino tiene una cota de visibilidad chica si va en superficie. Calculá que hay olas de 6, 7, 8 metros en algunos casos. Y bueno, ahora ha bajado, pero en teoría es entre hoy y mañana tiene la ventana, digamos, de meteorológica como para irse a superficie, porque ha calmado el viento, mainó el viento, y entonces teoría podría irse a superficie para tomar comunicaciones o para dar señales, ¿no es cierto? Y todavía no hay, por lo menos, información hasta al respecto. Ahora, mira, yo no formo parte de la búsqueda. En el destino que yo estoy somos un eslabón donde proporcionamos información para la búsqueda. Yo estoy en el servicio de alerta y socorro satelital. O sea, el submarino a bordo lleva una radio baliza de emergencia, satelital, donde si se le acciona, nosotros la detectamos y nos da la posición. Hasta ahora no hemos recibido ninguna señal de esa. Las llevan a bordo los barcos y las unidades aéreas, ¿no es cierto? Todos los aviones, avioneta, todo lo que circule en el aire o en el mar, debe llevar una radio baliza de ese tipo. En el destino que yo estoy se la detecta a través de satélites, de la constelación de satélites, y nos brinda una posición e información, ¿no es cierto? Nosotros esa información se la pasamos al organismo que está en búsqueda SAR en este momento, es la base naval de Puerto Belgrano. Ah, o sea que vos estás justamente, de hecho estás en el área de comunicación. Sí. No solo en el área de comunicaciones, sino yo formo parte de un destino conjunto con Fuerza Aérea en la primera brigada aérea del Palomar. Ajá. Y bueno, hoy en este caso terminaste con tu turno de laburo. Sí, justamente me tocó el turno de la noche y con mucha ansiedad, esperando la señal, pero todavía no nos llegó nada. Uh-huh. Se hablaba ayer justamente, de hecho, ayer fue el lunes, no, el domingo, perdón, de hecho en algunas tapas de algunos medios, con respecto a siete señales y demás, que esto fue desmentido luego, incluso algunas autoridades del gobierno se habían agarrado de eso. Nunca existió eso, de hecho. Aparentemente, no sé. El submarino, como otras unidades de superficie, llevan teléfonos satelitales, puede ser de la constelación Inmarsat o de la constelación Iridium, creo que es Iridium el que lleva, y vos calculás que en la zona hay muchos pesqueros que también las tienen, ese dispositivo de comunicación satelital, y en apariencia fue las llamadas provenieron de esos barcos, uh-huh. No del submarino. En este aspecto, y siguiendo un poco con la charla, se hablaba incluso, yo te pregunto todo desde la absoluta ignorancia, se hablaba también de que no estarían las mejores condiciones, o por lo menos se debería poner en debate el tema justamente del barco, del submarino, en este caso iba a decir el barco, el submarino, y que sería un tema que habría que revisar también, las características, incluso presupuesto y demás. No digo que tomes, porque también te responda tu condición de laburo y tenés responsabilidad al respecto, pero es un tema también que está en debate. También es un tema de debate. El submarino hacía poco había tenido un trabajo de media vida, o sea, se había trabajado en él, había cambiado baterías, motores. ¿Trabajo de media vida? Sí, de media vida se llama, donde se le hace, digamos, un cambio de baterías, motores y algunos equipos. Prácticamente se lo había dejado en muy, muy buenas condiciones. Ajá. Lo que nos llama la atención, a los que conocemos el paño, es de que al tener una avería, llámese seria o no seria, si es una avería seria, el submarino tiene la capacidad de soplar sus tanques y irse a superficie, hablando mal y pronto, como un globo. Sí. Podría haber ido a superficie y si era seria la avería, podría haberse ordenado el abandono de la unidad. Nos llama la atención eso, sí, pero por eso nos tiramos más a que si tuvo una avería, la avería fue chica y por el estado de mar, el comandante decidió irse a inmersión. Es una incertidumbre. Es una incertidumbre lo que pudo haber pasado. En el momento que se dé con la unidad, seguramente, y a través de investigación y peritos, se va a determinar qué fue lo que pasó. Decirte ahora una conjetura, podríamos decir muchas. Espero que no haya sido una avería seria, nada más, y que todo esté bien. Porque eso sería realmente traumático. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, más que nada para las familias, ¿no es cierto? Uh-huh. Y para quienes conocemos yo conozco prácticamente la mitad de la dotación de seguridad. ¿De los 44 que hoy están? Y sí, la mayoría de los suboficiales y oficiales que están a bordo, los más antiguos, fueron compañeros míos. Uh-huh. Y digamos, de acuerdo a su capacidad y demás, ¿qué imagen? No, es descartarlo. Yo siempre entiendo de que si tuvo una avería, fue una avería mecánica, digamos. A raíz de material. Claro. Nunca. No, descarto la falla humana porque son súper profesionales y aparte en el submarino no se toman determinaciones apresuradas. Todas las maniobras son siempre seguras y se toman todos los recaudos para hacerlo. Si fue una avería fue a causa de materiales seguramente. 31 años dijiste que hace que estás en esta tarea, en tu laburo, digamos, sos 31 años, sí. Suboficial principal de la Armada Argentina en comunicaciones, y justamente tu primera embarcación fue, mirá vos, ni más ni menos que en el Ara San Juan. ¿Alguna vez, ya sea justamente adentro, allí inmerso, o justamente en tu laburo, ahora te toca estar afuera, te tocó una experiencia de similares características? ¿La situación? Sí, te corrijo ahí un poco, porque mi primera experiencia en el Ara San Juan fue después de haber hecho la escuela de submarinos. Yo anteriormente estuve en otras unidades de superficie. Ahí está. El destructor Heroína y la corbeta Granville. Sí, me tocó una experiencia parecida. Sí, me tocó una experiencia parecida. Fue no fue gran avería, pero sí me tocó una experiencia cuando veníamos de Brasil, de hacer un ejercicio combinado con la Marina de Brasil. Se cortó, vos sabés que el submarino es eléctrico, y se descolgó una llave de un tablero y desalimentó todos los tableros eléctricos y se apagó el submarino, o sea, se desconectó eléctricamente el submarino. Y bueno, y nos estábamos perdiendo plano y nos íbamos al fondo. Y la gente, o sea, el submarinista tiene un poco de temple y un poco de locura, ¿no? Porque nadie corrió, nadie gritó, nadie dijo nada, se pusieron a trabajar en los tableros, en 10 minutos se subsanó el problema y seguimos como si nada. Claro, pero se habían quedado sin luz abajo. Nos habíamos quedado sin luz y sin propulsión. El submarino se pone pesado por ello y empieza a perder plano. Claro, perder plano significaría empezar a hundirse. A hundirse. Pero, si bien íbamos navegando en inmersión, empieza a hundirse mucho más. Y nadie corrió, nadie dijo nada, se pusieron a trabajar los electricistas ahí en el tablero y se subsanó el problema en 10 minutos y volvió la luz, volvió la normalidad, risas y nada. Por eso te digo que es un poco de temple, un poco de locura. Claro. Sí, porque de hecho incluso también el oficio, ¿no? Sí, es como que lo tomamos gracioso, ¿viste? Que haya pasado eso en un momento de que todo iba con total normalidad, distendido, porque ya veníamos de vuelta, y más o menos fue a la altura de Uruguay, un poco más arriba. Ese tema. Y nada, ¿viste? Fue una anécdota nada más. Eso fue el episodio más parecido a esto que se está sí, viviendo ahora. Sí, que pudo haber pasado algo, sin embargo no pasó nada, se subsanó todo. La gente se puso a trabajar ahí y se subsanó la avería que había en el tablero, se repuso el suministro eléctrico y seguimos de viaje. Pero íbamos para abajo, ¿viste? El submarino se pone de punta y se va para abajo. Claro. Porque no hay la única, el único modo es soplar los tanques y irse a inmersión, porque a diferencia de lo eléctrico, la inmersión se regula a través de aire y agua. Cuando se soplan los tanques por aire comprimido, el submarino se pone más liviano. Y de acuerdo a tu experiencia, vos imaginás, digamos, que hay un periodo, qué sé yo, supongamos, ¿no? Pongo un ejemplo, y mirá, van tanta cantidad de días, desde el miércoles no hay información, ya estamos a martes, mañana se cumple una semana. Sí, es lo que más preocupa, ajá, porque ya, por el estado de mar era entendible de que estuviera en inmersión, porque sería hacer peligrar la unidad y hacer peligrar las vidas que están a bordo, ¿no es cierto? Porque no, el submarino se empieza a rolar y puede haber contusiones, golpes, empieza a volar todo de un lado hacia el otro. Pero ya hoy, yo creo que la ventana donde se tiene que dar el encuentro es entre hoy a la tarde y mañana, donde la ventana de meteorológica va a ayudar. Después de ahí ya tenemos que pensar en otra cosa, ¿no es cierto? Claro, porque vos lo divido en dos. Por un lado decís, en un principio había que cuidar a los 44 personas que están a bordo, no, y más allá de perder la comunicación, se sumergió. Sí, totalmente. El comandante tomó la mejor determinación en el estado de mar que tenía. Supongamos que no tenía propulsión, lo mejor que podía hacer es irse a inmersión, a la zona, ¿no es cierto? Todavía tiene una inmersión relativamente baja, no está en un talud tan hondo, 150 metros, el submarino puede asentar en el fondo tranquilamente, que no va a recibir ninguna inclemencia, digamos, de la superficie, viste que afuera está espantoso, abajo no se siente en absoluto, y si tendrían que trabajar para subsanar alguna avería, lo pueden hacer tranquilamente y más cómodos, ¿no es cierto? Sin hacer peligrar la unidad y las personas que trabajan. Empiezan a surgir cuestiones políticas alrededor de esto. ¿Es viable en este momento analizarlo en ese contexto o no? No, todavía no. Yo creo que primero hay que encontrarlos y después, bueno, los que tengan responsabilidad y los que son responsables y los que tengan la autoridad de hacerlo, se sentarán en la mesa a discutir qué es lo que pasó.